¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me voy? ¿Cómo que me vengo? Ay, mamita, qué pedo que tengo. ¿Cómo que me cae? ¿Cómo que me cae? ¿Cómo que me caigo? Ay, mamita, qué pedo que traigo. Cuando nos vamos de joda, la pasamos viola y bailamos a toda hora. Todos los borrachos cuando nos vamos de joda, volvemos al otro día revolcados llenos de tierra. Volvemos al otro día pa' pelear con la señora. Quiero ver a todo el mundo bailando derrochados. Quiero ver a los borrachos que levanten bien las manos, que levanten bien las manos. Con las manos arriba, todos los borrachos levantando las manos, porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Pasamos viola y bailamos a toda hora. Todos los borrachos cuando nos vamos de joda, volvemos al otro día revolcados llenos de tierra. Volvemos al otro día pa' pelear con la señora. Quiero ver a todo el mundo bailando derrochados. Quiero ver a los borrachos que levanten bien las manos, que levanten bien las manos. Borracho con las manos arriba, todos los borrachos levantando las manos, porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja.